Federico, me imagino que enojados, ¿no? Más que nada es la sensación que han tenido. Ya se reunieron los ahorristas y, bueno, con la noticia y la novedad de este dictamen del fiscal Trejo, o el procurador Trejo. Sí. Crespo. Crespo. Indignados, básicamente, por la decisión de la resolución de este funcionario judicial que está, a nuestro entender, descontextualizada, porque es esta problemática es una problemática nacional que ha tenido repercusiones en diferentes instancias judiciales y que bueno que ahora nosotros tenemos una opinión de un funcionario judicial que dice que la medida cautelar no tiene que quedar firme y que le recomienda al Superior Tribunal de Justicia que la cuestión la trate directamente el fuero federal. Uh-huh. Es una opinión, simplemente no es vinculante a lo que puede llegar a ser el fallo del Superior Tribunal de Justicia. No es vinculante. Los 5 jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro son los encargados de resolver esta cuestión. En primera instancia, respecto de ver qué sucede con la medida cautelar, es decir, con el beneficio del descuento que hoy tienen todas las familias ahorristas. Y en segundo término, respecto de la cuestión de fondo, que es en definitiva la reestructuración de cada uno de los contratos que nosotros hemos pedido para que los valores de las cuotas sean razonables, previsibles, para cada familia que definió en su momento contratar un plan de autoahorro. ¿Esas dos cuestiones tiene que resolver el Superior Tribunal de Justicia? Va a resolver, sí, en primera instancia estas dos cuestiones, que son los dos puntos que nosotros requerimos y solicitamos en el amparo cuando denunciamos a las 7 empresas automotrices y los diferentes incumplimientos que tuvieron desde el momento de la suscripción de contrato hasta el día de hoy con cada uno de los aumentos que están emitiendo por criterio propio, digamos. Uh-huh. Están convocando en este marco mañana una protesta concretamente ahí en el Superior. Mañana a las 10 de la mañana, mañana jueves a las 10 de la mañana, en 25 de mayo y La Prida, estamos convocando una concentración, ahí vamos a leer un escrito, a firmarlo y a presentarlo, básicamente rechazando el dictamen del procurador Crespo y después informando nuevos incumplimientos que han tenido las empresas desde el momento del fallo de Oyola hasta el día de hoy. Y bueno, y después manifestando colectivamente nuestra solidaridad para con todas las familias que están siendo afectadas por este tema, no solamente en Viedma, sino en toda la provincia de Río Negro. ¿Cuáles son esos incumplimientos de las concesionarias? Hay varios, mira, desde la falta de información en las páginas web, por ejemplo, no dejan descargar las boletas, también emiten como deuda vencida los remanentes de cada una de las cuotas que van quedando en función de los pagos establecidos por la cautelar. Uh-huh. Después las agencias no brindan información a los consumidores, no le imprimen los cupones de pago, pasan a prejudiciales y a estudios jurídicos deudas que en teoría para las empresas están vencidas cuando no es así. Hay varios incumplimientos por parte de las empresas, la demora en la aplicación de los descuentos, no sé yo, infinidad de casos que van variando de empresa en empresa, pero que todas tienen un mismo fin, un mismo objetivo, que es dilatar la aplicación de los descuentos y de alguna manera generar confusión en todas las familias ahorristas para que rechacen la adhesión al amparo y para que paguen los valores que las empresas quieren, digamos. Esa es la finalidad básicamente que tienen las empresas cuando ponen e imponen todo este tipo de inconvenientes al momento de que el consumidor y la familia quieren pagar la cuota mensual. ¿Qué cantidad de ahorristas están en esta situación de considerarse estafados? Más allá de las cuestiones, los que iniciaron el amparo, digo, me imagino que muchos no lo han hecho, pero de todas maneras, bueno, se manifiestan como estafados. En Río Negro. En Río Negro, mira, yo te digo, en esta circunscripción son 4 circunscripciones judiciales en toda la provincia. Uh-huh. En nuestra circunscripción, que es Viedma, Guardia Mitre, San Javier, Conesa, Sierra Grande, Balcheta, San Antonio, tenemos por datos extraoficiales, alrededor de 3.000 familias las que están con algún tipo de contrato en alguna de las 7 empresas denunciadas y que están con esta tremenda situación y en muchos casos angustiante, porque hay jubilados y jubiladas que están cobrando la mínima y hoy están pagando una cuota similar a lo que cobran mensualmente. Hay familias que tenían una pyme o un negocio y sacaron un utilitario y hoy está el valor por las nubes. Hay docentes también que están muy complicados, hay trabajadores públicos que están muy complicados también, porque en este último año y medio la cuota ha subido en un promedio de 200%, es decir, son valores que no se corresponden con los aumentos salariales que han tenido las familias ahorristas de Río Negro, digamos. Es totalmente, digamos, es un contrapunto tremendo, porque los sueldos no han subido en más de un 30% y las cuotas de los autos se han incrementado en un 200%, es decir, que hay una situación muy compleja para muchas familias. Esta problemática es una problemática nacional. Tuvimos un fallo ahora de la Justicia Federal de Misiones que va en el mismo sentido que el nuestro, digamos, y que también hemos tenido otras cautelares en Córdoba, en Santa Cruz, en Mendoza, en San Luis, en varias provincias del país que bueno, que están con el mismo tema que nosotros. También es importante remarcar que hay 2 o 3 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que van a trabajar este tema, sobre todo respecto de los contratos de adhesión en la protección de los derechos de los consumidores. Hoy los consumidores y las familias ahorristas que suscriben un contrato de este tipo no tienen la posibilidad de modificar ni una coma de lo que firman. Uh-huh. Es lo que quieren las empresas o nada, digamos. Y hasta hace poco tiempo, digamos, la estabilidad económica le permitió a las familias tener una estabilidad, digamos, previsibilidad en los pagos de las cuotas mensuales. Hace 2 años, la verdad que no se sabe cuánto va a venir el mes que viene de cuota, y bueno, la verdad que hay muchas familias que están súper angustiadas. Son tremendas las reuniones que tenemos porque están esperando una resolución por parte de la justicia y están esperando también que el Estado Nacional tome cartas en el asunto y resuelva este tema, que es similar al de los créditos UBA. Bueno, muchas gracias. A ustedes.